y nos vamos a la calle, porque allí se encuentra nuestro compañero Ángel Basile. ¿Cómo le va, Ángel? Buenos días. Hola, hola. Te cuento, estamos en la puerta de INSA. No sé si te acordás lo que está ocurriendo, que es la entrega lisa y llana de esta fuente de trabajo, esta empresa que tiene mucha inversión por parte del Estado, ¿te acordás? Exactamente, sí, señor. Desde hace mucho. Bueno, se está haciendo desde hace mucho. Se está haciendo una acción y vamos a hablar con una persona. Si, cuando vos me digas, arranco. Podemos, sí, métale nomás. Estamos bien. Esperando. Bueno, buenos días. Luis Ortiz, Lucho Ortiz. Exacto, sí, Lucho Ortiz. Hijo de un histórico trabajador de IMSA cuando empezó, que estaba en la calle Ceretti. Mi viejo era un luchador, un trabajador, y para que tengan una referencia, en ese momento, que yo recuerdo que era niño, yo tenía 10 años, y mi viejo lo vi por televisión cuando fue el Mendozazo, que salieron de allí de la calle Ceretti San Martín, porque veían a las docentes que estaban en ese momento de guardapolvo blanco luchando, y entonces los de la UON en ese momento, asociado el delegado, que mi viejo era subdelegado y todo ese tema, salieron por la calle San Martín marchando hacia Casa de Gobierno a defender a la docente y a defender obviamente a Mendoza. Entonces, ¿cómo no voy a estar en una empresa emblemática que mi viejo luchó tanto para que llegase a ser lo que fue, una de las 5 empresas más importantes del mundo en proveer de energía, en proveer de dar tanto trabajo a las pymes de Mendoza y a la región, y tanta gente que se capacitó y hasta perdió la vida también por esta gran empresa, y que la verdad que ahora con este gobierno nacional, conjunto con el gobierno provincial de Milei y Cornejo, están entregando un precio vil a una empresa emblemática de Mendoza que tanta historia tiene, no solo por las grandes obras que hizo al mundo, sino por todo lo que hizo por Mendoza. Bueno, en base a esto, vos te ves directamente afectado, digo, por esta decisión que se tomó desde el gobierno provincial, desde la legislatura. Sí, como mendocino me siento realmente muy dolido, y por eso salimos ahora a apoyar y a acompañar en un día emblemático para la patria, como es el Día de la Soberanía, que recuerde esa lucha, esas cadenas que pusieron aquellos históricos próceres que defendieron nuestra patria, porque ahí es donde hay que ponerle énfasis para que los jóvenes entiendan y comprendan. Hoy no es un día más, hoy es el Día de la Soberanía Nacional, gracias a que hubieron luchadores como hoy, nosotros estamos levantando esa bandera. Y hoy estamos defendiendo algo de la cual este gobierno provincial, que está alineado con un gobierno nacional que entrega las grandes empresas, nosotros nos queremos poner énfasis, y entonces decimos, ¿cómo puede ser que el mismo gobernador que antiguamente vino y salvó a la empresa poniendo 20 millones de dólares el gobierno nacional y el provincial, hoy ellos mismos, es porque están haciendo algún negocio raro, ellos mismos están entregándola? O sea que no es que en 3 años esa seguridad jurídica se ve vulnerada, y esa es la seguridad jurídica que vos escuchás a estos gobiernos decir, y la verdad que da pena. Y entonces les queremos decir a los mendocinos, abran los ojos, escuchen y aprendan. En 3 años han cambiado una postura. ¿Por qué será? Esa es la pregunta que se debieran hacer todos los ciudadanos de nuestra querida Mendoza. Entre otras cosas y formas de defender, justamente es lo colectivo, lo asambleario, ¿no es cierto? ¿Ustedes se organizaron en un movimiento? Contanos al respecto. Nosotros estamos organizando el movimiento mendocino, que la idea es acompañar, como hemos acompañado la lucha por la universidad pública, por la educación pública, por la salud pública. Hemos acompañado a los compañeros aquí también el año pasado, cuando se estaban por quedar sin trabajo, los compañeros de IMSA, acompañamos la lucha para que el gobierno nacional y en ese momento acordaran con otro signo, que es el mismo que está gobernando la provincia, para salvar y dar la fuente de trabajo que Mendoza se merece. Nosotros somos un movimiento mendocino transversal, acompañamos a la lucha de los jubilados que están perdiendo los medicamentos. Por ejemplo, uno solo le doy, el pantoprazol, que antes estaba dentro del vademécum, hoy está fuera el vademécum. Es un antigástrico que hoy vale más de 40 mil pesos. Vale más de un 20% de lo que gana un jubilado o un pensionado en la mínima de la jubilación de hoy en día. Y esto lo está haciendo el gobierno nacional y el gobierno provincial conjuntamente. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras. Sí, quería decir algo. ¿Su nombre? Humberto Nava, pertenezco a la agrupación. Tenemos una agrupación que se llama Lealtad Peronista, no tan solo por eso, sino que somos social. Y nosotros queremos saber a dónde fue a parar o a dónde va a ir a parar esa plata de la extranjerización. Porque no nos olvidemos que para salvar IMSA, el Estado puso provincial y nacional el 85%. Entonces, ¿qué pasó? ¿A dónde está esa plata? ¿A dónde va a ir a parar? Los empleados, ¿qué va a pasar con los empleados? ¿Lo van a pasar lo mismo que fue YPF? Que después van a terminar suicidándose, matándose, porque se dieron la realidad que no tenían plata después para vivir, porque el tema de YPF, todos ponían kioscos, o sea, compraban Ford F100. ¿Acá qué van a comprar? Como está el Estado Nacional. Le veta a los jubilados el 8% que le corresponde por derecho. Imagínense lo que va a hacer Milei. Lo que va a hacer Milei va a ser un atropello a la sociedad argentina. La vuelta al menemismo. Un poco como que le está dando una rosca más, como acabas de decir vos, al menemismo. Entonces, ¿a dónde vamos a parar con todo esto? Entonces, por eso estamos hoy aquí en repudio de la extranjerización de IMSA, Claramente. Porque esto es terror, de terror y barbarie, porque hay gente que no saben que están adentro, que van a quedar en la calle, y con la edad que ellos tienen, ¿a dónde van a ir? Por más que le den 10, 15 millones, lo que sea, sí. ¿A dónde van a ir a parar? ¿Quién le va a dar trabajo? ¿Cómo está la situación económica de nuestro país? Si esto está al borde de un estallido, no estalla porque estamos ya a víspera de fin de año y muchas cosas más, entonces veamos bien a dónde vamos a apuntar, ¿no? Claramente. Sí. Muchísimas gracias. No tenés por qué. Bueno, ahí estábamos escuchando dos testimonios de gente mayor, son jubilados, pero han trabajado toda su vida y bueno, y están aquí tratando de hacer acciones. Te cuento que hay gente de trenes, de la empresa de cargas, que es una empresa estatal. Hay gente de Aerolíneas Argentinas que ha venido, que he visto con algunos carteles, gente de la CGT, e incluso hay una diputada que es de Compromiso Federal, Liliana Allen, creo que era. Perdón la mala memoria. Mira, ¿hay posibilidad de hablar con ella un segundito? Sí, Ángel, no hay problema. Sí. Pero, buenos días, discúlpame porque te presenté mal. Liliana. Gabriela Lizana. Ay, nada que ver. Mil disculpas. Ningún problema. Menos mal que te llamé. Sí, bueno, sí. Bueno, te acercaste a acompañar esta situación, este acto en la puerta de IMSA. Sí, por supuesto. Yo como referente del Frente Renovador en la provincia de Mendoza y en representación de de Sergio Massa, José Ignacio de Mendiguren. No podía faltar a este acto tan emotivo que tiene que ver justamente con la defensa de una empresa que durante incluso la gestión anterior, y por eso hacía referencia a mi pertenencia política partidaria, se defendió muchísimo. Es una empresa que venía con algunos problemas y se logró estabilizar, se logró generar los contratos necesarios y suficientes como para poder mantener en una situación de equilibrio a una empresa que es clave, no por su precio, sino por su valor. INSA es una empresa estratégica, es un activo global, es una empresa que tiene que ver estrictamente con nuestra sangre y con nuestra cultura argentina, ¿no? ¿Cultura de qué? Cultura del trabajo, del esfuerzo, de la industria, de la investigación. Y en estos momentos donde hay tanta evolución en las industrias vinculadas a la energía renovable, a la eficiencia energética, al desarrollo y a la nacionalización de los recursos a este nivel, como está pasando en casi todo el mundo, defender una empresa como esta es clave. Lo hicimos en el momento en la legislatura y bueno, ahora frente a un proceso de extranjerización bastante dudoso, no podemos sino marcar nuestra presencia y solamente decir estamos acá, estamos atentos y estamos para defender a cada uno, por ejemplo, de los trabajadores o de las actividades que hace la que debería seguir haciendo la empresa en beneficio del país. Justamente ahí me haces acordar cómo fue que se dio la ayuda del Estado en su momento, porque fue casi como poner el cuchillo en la panza. Necesitamos que nos ayuden, que pongan plata desde el Estado, porque van a haber muchos puestos de trabajo que corren riesgo, somos una empresa grande. Todos los discursos que se dijeron en ese momento, el Estado acompañó ese pedido de ayuda. Ahora resulta que digamos, en el barrio se dio vuelta la taba y no le sirve. Claro, porque son diferentes políticas, son diferentes formas de ver qué tipo de país queremos. Cuando el Estado salió a socorrer una empresa como esta, no lo hace porque le sobra plata o porque por hobby. Lo hizo el Estado Nacional y el Provincial, lo hizo entendiendo la importancia que tiene INSA como un activo estratégico para la nación y para la provincia. Por el tipo de actividad y por lo que significa para pymes vinculadas y para la gran cantidad de trabajadores que están vinculados, pero no defender el trabajador porque sí, sino defenderlo en función de esta tremenda actividad e importancia que tiene presentar, por ejemplo, a cualquier licitación internacional. Cuando el Estado toma la decisión de actuar para poder salvar y recuperar a IMSA como se hizo y generarle los contratos necesarios para que vuelva a tener ese círculo vicioso de trabajo, es porque se tiene una idea de país clara. Cuando se desguazan empresas como esta, también hay detrás de esto una idea de país clara, una idea de país sumiso a otros que sí, por ejemplo, saben defender sus industrias nacionales como Estados Unidos, ¿no? Hemos visto recientemente el presidente electo cómo habla de aranceles, de defender la industria nacional, se admira a un país como eso, pero se actúa como una fuerte vocación de cipayo, ¿no? De Colonia. Una fuerte vocación y apego a otros momentos de la historia. Sí, uno de los fundamentos del presidente justamente es que todo esto es deficitario. Claro. Pero tenemos a Elon Musk, que está desesperado por comprar Arsat. Sí. Un empresario, una multinacional, como es ese nombre, y que se desespera por comprar una empresa y no es ningún socio. Lo que le falta es vocación de administración de lo público. Hay mucha gente que es muy hábil para hacer negocios fuera de lo público, en lo privado, y que cuando entran en lo público lo hacen deficitario. Esa misma persona que tiene esa habilidad para desarrollar empresas privadas tan grandes, tuviera vocación de bien común, cuando llega al gobierno, cuando llega a administrar bienes del Estado, lo podría hacer eficiente también. No veo, yo lo que veo es una diferenciación muy importante en cuando uno trabaja en beneficio propio o cuando trabaja en beneficio de la comunidad. No saben trabajar, no quieren trabajar para el bien común. Son expertos, saben administrar bienes, pero los bienes propios. Los bienes públicos, se ve que la tentación es mayor. Muchísimas gracias, señora diputada. Disculpa, la mala... Lo importante es INSA. El nombre que me dieron fue otro. Mira, lo importante es INSA, ese es el nombre que nos debemos grabar hoy. Muchas gracias. Bueno, compañero, Te escucho. Sí, perfecto. Muy bueno el testimonio del primer entrevistado, que hizo un poco de historia del mendozazo. Estuvo muy bueno eso también. Hay varios que han estado acá, que han trabajado en INSA. Mirá, tengo un último testimonio. ¿Tengo tiempo? ¿El último testimonio de alguien que trabajó acá? Hay unos minutitos último, quedan. Último. Sí, no hay problema. Mirá, cortito. Marcelo, hola. Muy cortito. Vos trabajaste aquí hace 30 años. Hace más de 30 años trabajé acá, sí, construyendo... ¿Construyendo un torno? Un torno, el torno Ingersoll, cuando estaba en el Zenit, el desarrollo de IMSA. ¿Cómo era en ese momento la empresa? Y era una empresa pujante, se construían turbinas, empezaron a construir las primeras hélices para los molinos que generan energía eólica. Hoy estamos presenciando la entrega precio vil al oro extranjero. Bueno, muchas gracias. Mil disculpas. Bueno, ahí está. Que está justo ordenando el acto. Bueno, pero era para hacer una comparación, ¿no? ¿Qué fue capaz de hacer esta empresa allá en el año 94, principio del 2000, lo que se hizo aquí. Fue increíble. Y, bueno, pensar que como uno de los primeros que hablamos, que su papá, cuando dijo San Martín y Ceretti, que era una empresa muy chiquita, y de ahí empezó de a poquito, gracias a los convenios con el Estado, al empuje de los trabajadores, creció lo que es hoy, que es una empresa de orden mundial, ¿no? De orden global. Bien. Bueno, muy bien, Ángel, muy completo. Vamos a seguir en cuanto necesite, nos avise y salimos de nuevo, Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós.